chasing in the shadows, pounding out the beat, while the old men get to praying and the children try to sleep. Just another promise, they don't really care, 'cause the movement on the borders got the people running scared. Bienvenido, bienvenidas a una nueva edición de Vigilante. Edición especial en el día de hoy. Volvemos con otro Our Top History by, en este caso, Fernando Fuentes, fiel oyente. Y bueno, como decíamos, recordando un poco lo que hacíamos en los 90. Programa íntegro que nos elige una persona, en este caso, bueno, un tipo de especial, ya sabes, de eso que nos gusta a nosotros todo seguido. Con 30 canciones elegidas por las personas que nos han escrito, ¿eh? De momento tranquilos, ¿eh?, que tenemos para unos cuantos. Cuando necesitemos que más gente, ya os diremos. Y bueno, esta semana, como es fiesta en España y tal, un fin de semana largo, sobre todo en Madrid, pues bueno, hemos decidido hacer este especial por si lo quieres llevar en el coche o quieres escucharlo donde te apetezcan estos días tranquilos. Y ya volveremos la semana que viene con ese Vigilante 80 con normalidad. Vamos a ver la selección de Fernando, yo creo que muy buena, ya nos dirás tú qué opinas. Pero creo que es muy interesante. Eso sí, nos dijo, la primera canción y la última tiene que ser la primera esta y la última esta. Eso haremos. Las demás a nuestro gusto. Como siempre, tendremos primero un audio del propio Fernando Fuentes, que se presentará y bueno, nos contará algunas cosas, y posteriormente, inmediatamente, comenzamos ya directamente con las canciones, con esa primera canción que nos elegía, hasta los 30 temas que nos ha pasado para este Vigilante Our Top History by Fernando Fuentes. Y sin más dilación, bajamos un poquito ya lo que es la sintonía, para escuchar directamente lo que es el audio de Fernando y a continuación todas las canciones ya seguidas. Hasta dentro de un ratito en Vigilante. Chao. Hola, buenas. Soy Fernando Fuentes, vivo en Toledo y soy seguidor del programa Vigilante desde la segunda etapa. Anteriormente no lo conocía, la verdad. Fue a través un poco de Facebook, cuando me di cuenta de que había un programa dedicado a Laor y al rock melódico. Anteriormente lo que escuchaba eran programas aquí de la zona de cercana a Madrid, que son pues como Mariano García, el Disco Cross, o Rafa Basa. Una que otra vez también escuché algo del Pirata, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre me ha gustado este estilo. Pero a través de Vigilante, la verdad es que el abanico de música y de grupos para mí se abrió muchísimo. Entonces, bueno, para mí el referente evidentemente es Vigilante, ¿no? Actualmente. Es lo que más escucho y la verdad es que le sigo desde la segunda etapa. La selección que yo he elegido es un poco, bueno, pues los temas que a mí más me llenan, los que me han acompañado durante, pues desde que empecé con esto del melódico, del AOR, y son los típicos que te llevarías a una isla desierta desde mi punto de vista, claro. Hay muchísimos otros que estarían ahí también, ¿no? Pero que, bueno, por falta de tiempo, pues evidentemente no se pueden poner todos. Estos son, desde luego, para mí imprescindibles, ¿vale? Yo creo que tanto José como el resto de la audiencia se lo va a pasar bastante bien porque, bueno, son súper conocidos, ya digo, y son temazos todos. Entonces, bueno, yo me lo pasé pipa haciendo la selección y creo que puede quedar muy bien. Así que lo dejo ya en manos de José, que él lo pinche como a él le guste y también disfrute. Y poco más, agradeceros sobre todo pues la atención y a José Luis pues la oportunidad de que nos deje estar un tiempo, un ratito a los mandos de Vigilante, que eso también mola mucho. Un abrazo para todos y muchas gracias. Hasta luego. It's Thank you. I'd hope to be free, keeping on searching for some faded destiny. So why can't we reach them? Too late to walk away. Just Hungry nights, I just can't seem to No believer can it. Now I'm lonely in love. Why am I stopping on here? Thank you.

Life can be hard on a sensitive girl. Who do you turn to when you really need someone? Don't give in, hold on. That your life has only just begun. You will feel love. You'll feel the earth meet the heavens above. Leave the past behind. Now is the time. Put your trust in me. You'll be safe. Pues buenísimo broche de oro para terminar esta selección. De nuestro amigo Fernando. Además nos pedía que termináramos con ese tema, ese tema, ese temazo, ese This Love This Time de Signal. Que ha sido con el que hemos terminado esta selección de Fernando Fuentes, este vigilante a Our Top History by Fernando Fuentes. He disfrutado muchísimo haciendo el programa. Pedazo de temas que nos ha escogido. Y bueno, me encanta, porque incluso dentro de los mismos discos, tal vez yo hubiera elegido otras. O tal. Me encanta que lo elijáis vosotros. Y bueno, pues cada uno se identifique con unos temas concretos. Y bueno, seguro que se han quedado 50.000. Bueno, es lo que hay. 30 canciones para estos programas que estamos haciendo especiales. Si quieres unirte a ellos, te invitamos a que nos escribas a vigilanteahora@gmail.com y te contaremos qué tienes que hacer. Muy sencillo, no te preocupes. Simplemente escoge unos 30 temas, grabar un audio si te atreves. Y nosotros haremos este programa para ti, como hacíamos en los 90, pero ahora en 2022. Sobre todo con todos esos oyentes que bueno, han entrado en la segunda y tercera etapa, como es el caso de Fernando. Y bueno, temazo, sin duda. Gracias por su participación. Muchas gracias, Fernando. Ha sido un placer hacer este Our Top History. Y lo dicho, si quieres unirte, nos escribes. Y como ves, en poco tiempo hemos hecho dos, ¿eh? Vamos haciendo según nos parece. Gracias por la escucha y gracias de nuevo a Fernando. Y hasta pronto. Chao.